y el tiempo pasó. Y hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. Y por fin he regresado a mi terruño querido. Y en el límite del patio ahí me estaba esperando, como se espera un amigo. Parecía sonreírme como queriendo decirme: mira, estoy lleno de nidos. Ese árbol que plantamos hace 60 y tantos años, siendo yo apenas un niño, aquel que brotó y el tiempo pasó. Mitad de mi vida con él se quedó. Hoy bajo su sombra, que tanto creció, tenemos recuerdos, mi árbol y yo. La participación de Chico Loarca en el programa con esta canción que se llama El árbol y yo, o bien sea Mi árbol y yo. 10 minutos nos separan de las 9 de la mañana en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Hemos platicado la promoción de interpretar la marimba con los niños de San Juan Comalapa a través del profesor de música Leonel Val. Y ahora pues vamos a trasladarnos, después de estar en Comalapa, nos vamos para Retaguleu a recordar a un destacado maestro que ha cautivado con sus bellas composiciones y melodías, que fundó su marimba Lira Musical desde 1962, con una trayectoria de 70 años aproximadamente como compositor y marimbista, lo cuenta don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, uno de los músicos más destacados en San Sebastián Retaguleu, cuyas melodías han cautivado a miles y miles de guatemaltecos. De él vamos a platicar un momentito a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Y estamos saludando también a don Ricardo Ovalle, que nos está escuchando allá en Chicago. Gracias por el saludo a través de nuestra página web www.radiotgd.com. Allá en Los Ángeles también, saludos para Víctor Manuel López Chávez y también para toda su familia. Gracias por su llamada a través de nuestra página. Gracias por su llamada y también por el saludo a Víctor Manuel López Chávez y familia, donde nos sintoniza a través de la emisora de la familia y muchas veces también en la página web www.radiotgd.com. Gracias, nosotros ya completamente pues ya renovados y un poquito mejor de salud, y gracias por preguntar a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Vamos a seguir con ustedes y ahora vamos a complacer con las composiciones, melodías que solicita nuestro gentil auditorio. No puedo pensar en ti, acércate a mí. Tú sabes que te quiero con todo el alma, que mía será siempre, hasta el fin. No me reproches lo poco que te puedo amar. Yo sé que me quieres y que tuyo soy hasta el final. Ámame de verdad, quiéreme así, que en este mundo todo es amor. En el horizonte te encuentras tú, mi amor, que en este mundo. Seis minutos para puntualizar las 9 de la mañana en el programa Remembranzas TGV. Y nosotros platicando algunos datos importantes de Don Guaito, como se le conoce cariñosamente por los vecinos de San Sebastián Retaúleu. Él se involucró en la música desde cuando tenía 12 años de edad, pero en 1962 llegó a fundar el trío de marimbistas Lira Musical, que con el paso de los años se convirtió en una marimba orquesta en la cual amenizó innumerables celebraciones en este bello lugar. 7 personas integraban la marimba orquesta y 6 años después, en 1968, se llegó a producir nuestro primer disco, dice Don Guaito, en acetato, del cual se vendieron como más de 2.000 copias, pues incluía melodías escritas por ellos mismos y también por otros compositores, es lo que comenta Don Guaito como director y dueño de la marimba Lira Musical allá en San Sebastián Reu. Vamos a enviar saludos para Dylan Ramírez, que también se reporta a través de nuestra página web, y gracias por sus saludos a través de esta mañana en el programa Remembranzas TGD, y le complacemos. ¿Qué tal si nos perdemos donde nadie nos encuentre? Me gustas, te lo digo para que nadie te lo cuente. Me dice el cuerpo tuyo es una amenaza. Ya estamos en la playa, a ver qué pasa. Somos diferentes y somos que estás en tu casa. Calor, calor, mi cuerpo de temperatura aumenta. Calor, calor, lo que me da cuando te tengo cerca. Calor, calor, como fogata, a mí me calienta. Oe, oe, oe, oe, oe. Ah, ah, eh, ah, eh, eh, ah, eh, eh, eh. Quiero de ti mucho, yo no quiero poquito. Si tienes sed, aquí te tengo tus coquitos. Si le falta el aire, yo le doy su besito. Él sabe lo que quiero, nunca se lo explico. Soy tu carro, manéjame a tu antojo. Sé que te gusta cuando uso bikini rojo. Tú me quitas el estrés, me quitas el enojo. La terapia no funciona, igual te tengo loco. la emisora de la familia y la programación más variada. Programación amena, variada e incomparable es la que le brinda la emisora de la familia. Por eso nos prefieren y nos escuchan en todo el mundo por medio del www.radiotgd.com y 1070 AM. Hola amigos de Radio TGD, soy Enrique, host de podcast, y quiero enviarles un saludo especial desde México, de parte de nuestro programa Concéntrico, el cual pueden buscar y escuchar en Spotify. Y aprovecho para invitarlos para que continúen en sintonía del programa Remembranzas TGD. Escúchenos en línea, www.radiotgd.com. Transmitimos desde la cima de la patria, Quetzaltenango, TGD Radio. Mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Quisiera estar por siempre contigo para soñar en la orilla del mar. Tus ojos me dicen hoy tantas cosas y quiero decir tu nombre una vez más. Adriana, como una linda mañana, así eres tú, como la brisa del mar. Bueno, hemos escuchado la participación de Carlos del Llano con esto que se llama Adriana. Y esto fue para complacer a Eliud Zic Chávez, que nos sintoniza en esta ciudad de Quetzaltenango. Saludos también para su señor padre, don Siriaco, Siriaco Zic, que nos sintonizan esta mañana. Felicidades, y hemos tenido el gusto de complacerles con la participación de Carlos del Llano y esta recordada canción, Adriana. Gracias, Eliud, por sus palabras, y saludos también para los amigos que se reportan por el hilo telefónico. Dylan Ramírez, ya le incluimos su canción a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Bueno, pues estamos por acá platicando, hablando de don Guaito, que recuerda que su primer concierto fue durante la inauguración del Mercado San Nicolás en la zona 1 de Retaúleu. Y que en ese tiempo, Lira Musical fue una de las mejores marimbas de la Costa Sur, en aquellos años de 1968-1975. Se tuvo muchos contratos y cada fin de semana interpretaban su música en el puerto de Champerico, durante el apogeo de la producción del algodón, y cuando el movimiento económico era bueno, dice don Guaito, y del cual pues platicamos de él a través del programa de esta mañana, que nos hacen el favor de saludarnos. Ya no supimos nada de él desde San Sebastián, Retaúleu. Continuamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Adriana, TGD, la voz de Occidente en el 1070 del cuadrante. Tú eres preciosa, como ninguna mueves la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere ver. La mirada no significa nada si te llevas a su altar. Ella sigue siendo la princesa que busca la grandeza y la tienes que adorar. Ella me sabe chocolate, me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar. ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará. Tú eres preciosa, como ninguna mueves la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere ver. Pobre que se cree en sus jueguitos, le saca lo que puede con agüita de pasión. Ella me sabe chocolate, me atrapa con sus piernas y no me quiere soltar. ¿Qué es lo que quiere la princesa? Que pierda la cabeza pero nunca me amará. Tú eres preciosa, como ninguna mueves la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere ver. Tú eres preciosa, como ninguna mueves la cintura tan peligrosa, y todo el mundo te quiere ver. Esta melodía que hemos escuchado se llama Preciosa, así, Preciosa, interpretada por Malacates y la Marimba Orquesta de Miguel Ángel Zul. La han interpretado a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Don Guaito, como cariñosamente se le llamaba Eduardo Alfredo Solagaistoa Loarca, pues recuerda, como les decía, el concierto que él hizo llegar en el corazón de los retaltecos en la inauguración del Mercado San Nicolás en la zona 1 de Reu. Y también, pues, naturalmente era una de las mejores marimbas orquestas de la Costa Sur. Y recuerda también que en 1968 y 1975 llegó a obtener varios contratos cada fin de semana interpretando bellas melodías, los domingos principalmente, durante el apogeo de la producción de algodón, y esto fue precisamente en el puerto de Champerico, cuando el movimiento económico era bueno y todas las personas llegaban a cobrar y a disfrutar y a bailar al ritmo de la marimba orquesta Lira Musical. Bueno, pues esos son los grandes recuerdos que cuando se fundó en 1962 la marimba Lira Musical por don Eduardo Alfredo de San Sebastián Retaúleu. Vamos a

en 1962 allá en San Sebastián, Retaúleu. Vamos a seguir platicando con ustedes a través del programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Saludamos a don Jesús Orozco Citalán, a Lucrecia Orozco, así también a doña Victorina Chávez. Un saludo también que enviamos a través del programa de esta mañana a Telma Julieta Calderón, allá en el Cantón Chitay, zona 11, aquí en la ciudad de Quetzaltenango. También para don Oscar Gómez en el barrio Las Flores. Bueno, pues saludos para todos nuestros buenos amigos que nos sintonizan a través de la emisora de la familia y en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Ciudad sin igual que a tus calles iluminan cuando empieza a anochecer, millares de golondrinas cuando se ven las palmeras, belleza como ninguna. Las golondrinas anidan para contemplar la luna. Escuintla, ciudad de las palmeras. Escuintla, ciudad. Ha interpretado de María del Tránsito Barrios, Escuintla, ciudad de las palmeras. Bueno, pues a través de la emisora de la familia estamos platicando datos muy importantes de don Eduardo Alfredo Sologaistoa Luarca, el músico que aseguró en una oportunidad que el apoyo del Estado hacia el arte y la cultura completamente nulo, escaso. Pues por lo que espera que las nuevas autoridades tengan nuevos proyectos en beneficio del artista guatemalteco.

si en la noche azul hoy es el eco enamorado de mi voz. Escúchalo mi bien que es para ti. Piensa corazón que lo nuestro es como un claro manantial, de donde brotan gotas de cristal que nacen de mi triste inspiración. Muy bien, a través de la emisora de la familia, pues saludos para nuestros amigos que están en sintonía del programa Remembranzas TGD. Esta mañana tuvimos la oportunidad y el gusto de platicar algunos datos importantes de don Eduardo Alfredo Sologaistoa Loarca, que llegó a cautivar con sus melodías allá en Retaguleu y principalmente en su lugar de origen, San Sebastián Reu, que fundó su marimba en el año de 1962, la marimba Lira Musical. Pues esta marimba recuerda con orgullo y su trayectoria como músico y cuenta que en varias generaciones de marimbistas han puesto muy en alto el nombre de Guatemala, y aún conserva una de sus marimbas con el cual él empezó, la Lira Musical, en el año de 1962. Ha participado en varios conciertos, principalmente en San Sebastián, en Reu, y en los bailes que se hacían los fines de semana allá en el puerto de Champerico. Un retalteco de corazón. Vamos a agradecer a todas las personas que se reportaron esta mañana a través del programa Remembranzas TGD. Estamos saludando también a Dinora Yatuche, que nos están sintonizando en el barrio Santa Ana, saludando a la familia Celada, que nos está escuchando por acá, por el Parque Bolívar. Con esto vamos a cerrar el programa con la participación de Ricardo Arjona. Mientras tanto, reciban el cordial saludo de la señora Cleo, auspiciada por nuestro director Emerson de León. Los invitamos a que, si usted no pudo escuchar el programa, lo pueda hacer en la plataforma Spotify Programas de Raúl Chicará. Mientras tanto, felicidades y hagamos lo posible por ser siempre muy felices. El reloj de pared, anunciando las 6:23, el pasado con sed, y el presente es un atleta sin pies. Ya son las 6:43 y el cadáver del minuto que pasó me dice si se vive aquí, te guste o no. Y la nostalgia pone casa en mi cabeza. Y dan las 6:50. ¿Quién te dijo que yo era el sueño que soñaste una vez? ¿Quién dijo que tú voltearías mi futuro al revés? Ya son las 7:16 y el cadáver del minuto que pasó me dice tu estrategia te arruinó. No queda más que ir aprendiendo a vivir solo. Si te quedan agallas, la casa no es otra cosa que un cementerio de historias enterradas en fosas que algunos llaman memorias. Minutos, como sale la herida, se me pasa la vida gastando el reloj. Oh, oh. Minutos son la morgue del tiempo, cadáveres de momentos que no vuelven jamás. No hay reloj que dé vueltas hacia atrás. ¿Cómo duele gastar el instante en el que tú ya no estás? ¿Cómo cuesta luchar con las cosas que no vuelven más? Ya son las 9:23 y el cadáver del minuto que pasó se burla de mis ganas de besar la foto que dejaste puesta en el buró. Mi soledad es tu venganza. El ministerio del tiempo